Mario López Oliva presenta Caballos y Opinión. Trabajo, deporte, producción, entretenimiento, Caballos y Opinión. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Caballos y Opinión 2012. En esta oportunidad, una noticia que salió en Impulso Baires. Polo, una alternativa pujante en La Plata y la región. La Plata, especial de Impulso Baires y tilos y diagonales. Los suelos y las características de los campos platenses nunca permitieron un gran desarrollo agropecuario. Sin embargo, la ganadería y la lechería han sido un buen sustento para los productores de la zona. Hoy los servicios en establecimientos rurales han ganado espacios, productos de los grandes desarrollos inmobiliarios sobre la Autovía 2, ya que acerca a la gente de ciudad a la vía del campo. Entre las ofertas más comunes encontramos el día de campo y los servicios de gastronomía relacionados, las cabalgatas y los deportes ecuestres. Hoy entrevistamos a Juan Iturrioz, quien cría caballos deportivos en su Coronel Pringles natal y se desempeñó como periodista para varios medios platenses y para el gráfico Polo, cubriendo torneos de este último deporte. ¿Qué deportes ecuestres podemos practicar en La Plata? Cuando llegué no podía creer que la ciudad ofreciera tanto. Contamos con buenas escuelas de equitación para la práctica de salto, hay entrenadores de endurance experimentados, que es una actividad nueva y muy exigente, contamos con varios clubes de polo y escuelitas para aprender a jugarlos, como Trapalanda. La bienvenida a Polo y Pona en Bransen, La Plata Polo y nosotros en La Zapella. Estamos ofreciendo una alternativa más. Disfrutar la tarde aprendiendo a andar a caballo de manera distendida. Los alumnos vienen a desenchufarse. Si se enganchan, podemos asesorarlos para que siga su camino practicando un deporte ecuestre. La Plata no tenía tradición de polo. ¿Cómo lo ves ahora? Trapalanda comenzó hace unos 15 o 20 años y sembró bien, además de jugar un muy buen polo. Hoy contamos con varios clubes, pero no debemos una organización. No tenemos una organización, una asociación de La Plata para difundir más las actividades del sector y organizar un buen torneo de primavera y otro otoño. La bienvenida a Polo es un buen ejemplo de organización. Mariano Cataldi ha combinado su experiencia en la práctica del polo con su pasión por la cría, lo que lo llevó a perfeccionarse en la preparación de los caballos para polo de primer nivel, que es fundamental y nos trae a la zona todo lo que necesita un jugador para seguir creciendo. Hoy es uno de los establecimientos más interesantes. Y el concepto de La Zapella, ¿de dónde sale? A nosotros nos gustan los caballos y en Pringles los usábamos para trabajar en las vacas, pero siempre hacíamos algo más. Corríamos alguna carrera, pasábamos entre los tambores y después empezábamos con las prácticas. Y en la ciudad los aficionados se pierden esa previa. Ahora, con Joaquín Isla, pretendemos llenar ese bache, hacer la escuelita de la escuela, enseñarles a nuestros alumnos a disfrutar de los caballos antes que elijan el deporte al que van a dedicarse y que puedan sumar horas de vuelo sin gastar en monturas, casco de polo o salto y botas. Nosotros ofrecemos casi una terapia mate de por medio. Venís el fin de semana o un día por semana o un día de la semana. A la tarde ensillamos juntos y salimos a andar a caballo hasta que te sientas seguro. Una vez que están preparados pueden elegir qué camino seguir. Bueno, esto es fantástico y no hace más que avalar todo lo que nosotros creemos que pueden pasar con los caballos en la Argentina. ¿Sí? Tiempo libre y paseo. Y practicar algún deporte, sí, porque tengo ganas de, en vez de, no sé, de jugar al golf o de hacer cualquier otro, de jugar al fútbol, bueno, me dedico a andar a caballo y a hacer alguna actividad a caballo que no sea competitiva, que no necesariamente tiene que ser competitivo, como es el fútbol 5, no es competitivo, competimos entre nosotros. Bueno, es muy importante que entendamos este concepto, porque de eso se trata la nueva modalidad de acceder a los caballos, cambiar el concepto. Se puede andar a caballo, se puede jugar al polo, se puede saltar, no a nivel competitivo, sino para pasar el rato, para distendernos, para relajarnos, para desenchufarnos y para poder, en definitiva, de disfrutar de un caballo, que me parece algo fantástico. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com